Cuando son devueltos, estos menores intentan por todos los medios no regresar a su casa para no tener la sensación, tanto él como su familia, de haber fracasado, por lo que seguirán vagando y lo intentarán de nuevo. Los mayores, en muchos casos, parecen haber comenzado la aventura de una forma totalmente improvisada, ya que olvidan los enseres más elementales, como la cartera, por lo que cuando llegan tienen problemas para ponerse en contacto con sus familiares para avisar de su situación actual y para que les den el teléfono de algún contacto.